Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Del 19 al 20 de enero, la primera edición del Encuentro Etnográfico de Ecuador, Los Diablos se toman la Mariscal, llega a la ciudad. Este evento presentará cerca de 230 representaciones del diablo de diferentes comunidades del país. Patricia Noriega, curadora del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y coordinadora de este encuentro, nos cuenta más acerca de los diablos. Los diablos de Hojalata son unos diablos especialmente buenos, porque ellos son quienes rodean o quienes abren o acompañan al niño Jesús en los pases del niño de Riobamba. Aya significa espíritu y Uma cabeza, cabeza de espíritu. Cuando llegan los españoles, consideran a todas las deidades indígenas como algo negativo y lo califican como diablo, entonces lo cambian el término. Hemos hecho algunas investigaciones y no existe la presencia en muchas zonas del litoral, pero existe en Juján. Entonces, la festividad de ellos está relacionada con las fiestas de su patrono San Agustín, y este santo está celebrado el 28 de agosto. Las actividades darán inicio este jueves, donde más de 200 diablos se tomarán simbólicamente la plaza del teatro a partir de las 10 horas. Desde las 19 horas del mismo día, también se tomarán la plaza del Quinde, ubicado en la calle Foch. El viernes 20 de enero, desde las 10 horas, se realizará el Festival de Diablos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.